uno de nuestros compañeros, Hernán Nievas, participa de la Biblioteca Popular Paulo Freire, que también aporta lo suyo a esta campaña. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días y muy buenos días para todos los oyentes de la FM Tincunaco. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo este año. Es para la Biblioteca Popular Paulo Freire, como para la Tincunaco y para el Centro Comunitario Belén, es el segundo año que participamos, pero el primer año aquí, en la tierra que pisamos todos los días, en el barrio que caminamos y con las familias que cotidianamente vienen al centro, porque el año pasado participamos, pero en el municipio de Pilar, en la localidad de Presidente Erqui. ¿Cómo se vive esto? Bueno, esto se vive con mucho entusiasmo por parte nuestra, los educadores de la biblioteca y del centro comunitario, y también de los chicos. Se está organizando para la jornada de mañana hacer un mural acá en la plaza del barrio de San Atilio. Y sí, la verdad que es de suma importancia esta campaña porque, como bien decías hace un rato, la violencia no es algo que las personas nazcan siendo violentas, sino que muchas veces tienen que ver con el medio en el cual uno se cría, y por eso desde este espacio es importante hacer este tipo de actividades por el lado del buen trato, justamente para desnaturalizar el buen trato y también multiplicar, ¿no? Porque como decías, Dani, el año pasado estuvimos por ahí en Derqui, este uh-huh. año estamos acá en José Paz. Desde el centro también se han hecho actividades con la gente de Lagarto Juancho, de La Amistad, que son otros centros comunitarios. Bueno, y la biblioteca tiene su aporte con los chicos que vienen a los talleres, especialmente los de murales, porque uh-huh. se va a hacer un mural, pero están todos invitados para que puedan participar mañana del evento en la Plaza del Barrio. Bien, una de las que va a estar coordinando la actividad es Anaí, pero también participan muchos chicos. No sé si querés nombrar alguno de los que va a estar, que son, están dejando, les cuento para los que no conocen la Biblioteca Popular Paulo Freire, queda en el barrio San Atilio, en la calle Cumaná y Managua, justo en la esquina, y antiguamente se pensó como un espacio de local, comercial, así que tiene justo una especie de ochava en la esquina, y ha sido en un momento cuando comenzó muraleado de un lado, y ahora está muraleado, grafiteado del otro, sí. Y lo están dejando muy pero muy lindo. ¿Quiénes son los que participan en estas actividades? Dejando muy bonito los y las artistas que vienen en los talleres. Bueno, ahora me acuerdo de Ulises, uh-huh. Que está viniendo, que ayer estuvieron casi como 3 horas y media con el mural y lo dejaron muy lindo. Laura, Lolo, que debe tener un nombre, no, Nahuel se llama. Es un nombre artístico. Dice, claro, el nombre artístico es Lolo. Estuvo Sammy por ahí. Y bueno, había algunos chicos y chicas más que estuvieron pasando también por la jornada de ayer, que era un taller, ¿no? Común, como de 2 horas, como siempre, y se transformó en casi una jornada porque estuvieron casi 4 horas los chicos uh-huh. pintando y lo están dejando así. La verdad, está quedando muy, pero muy linda la biblioteca. Y mañana se van a compartir justamente lo que saben hacer estos murales tan lindos a la Plaza del Barrio, y la pared que van a dejar pintada con un mensaje de buen trato es la pared nada más y nada menos que la del Centro de Salud. Sí, la que está detrás del Centro de Salud, que bueno, ha sido guardada. Ahora en este momento debe estar el compañero Pablo Vivas también, que tiene que hacer un buen trabajo en ese sentido, para blanquear la pared. Y mañana, bueno, estos niños y niñas que fui nombrando por ahí, más la profe Anaí Rojas, nuestra artista de la biblioteca, van a estar haciendo un mural sobre esta temática del buen trato. Bien, además sabemos que vienen trabajando y estuvieron esta semana visitando el centro comunitario, abriendo las salas, en La Amistad, aquí en Cuartel Quinto, en Moreno, porque también la idea era hacer algo parecido la próxima semana, un mural también allí. Sí, la idea, justamente que una de las consignas nuestras era multiplicar la tarea, es hacer un mural con la gente de La Amistad, con los niños y las niñas, los chicos de allá también. Bueno, pensando en la multiplicación de tarea, también en el espacio de fines de acá del centro comunitario, ¿no? La gente que viene a terminar sus estudios secundarios. Ayer se hizo una jornada a cargo de Vero Castro, nuestra compañera, de Pablo Silva y de Alejandro Leguizamón. Y sí, la idea es también en La Amistad, que es un centro que queda en lo que es el barrio José Paz, que uh-huh. está bastante cerca acá de San Atilio, también hacer un mural sobre el buen trato. Bien. Bueno, y una saliendo ya de tu rol como uno de los referentes de la campaña aquí en la zona, referente de la Biblioteca Popular Paulo Freire, ¿cómo te llega, cómo te pega la campaña a vos, siendo papá de una niña muy pequeña? Sí, Y a mí me parece algo, pero de suma importancia. A veces, en la cotidianidad del trabajo que hacemos nosotros, es difícil a veces como parar la bocha y ponerse a pensar un poco en las consecuencias que pueden tener nuestro laburo, las consecuencias positivas, ¿no? Como un modo de tratar a los pibes deseable, donde no haya maltrato de ningún tipo, ni físico, ni verbal, ni psicológico. A mí me parece, me motiva muchísimo. El año pasado es la primera vez que yo participaba. La jornada que se hizo en Presidente Derqui fue también, la verdad, fue fantástica. Y uno veía cómo los pibes y las pibas se animaban, ¿no? Cobraban confianza en sí mismos. Tiene que ver también con la autoestima, tienen que ver con su lugar, que ellos, o el lugar que tienen en el mundo y el lugar que quieren tener, un lugar donde no se los maltrate de ninguna manera. Y a mí, en lo personal, me hace sentir bien poder ser parte de este tipo de trabajos que, bueno, que tienen que ver con lo que uno puede hacer también para que el mundo sea un poco mejor, porque a veces pensar que uno quiere cambiar el mundo y ese tipo de cosas parece algo más utópico o algo más fantasioso, pero lo bueno es pensar concretamente qué podemos hacer nosotros, ¿no? Uh-huh. Para que ese mundo vaya cambiando de la manera con la que creo que la mayoría o todas las personas que trabajamos en lo comunitario queremos. Así que me parece que es un grano más de arena para sumar en una construcción de una sociedad que sea un poco más humana. Te agradecemos mucho estos minutos, Hernán. Mañana vamos a estar con la radio en la plaza, con el mural, con los juegos, para que los chicos se puedan acercar y compartir ahí en esta especie de juegoteca a cielo abierto, que todos los juegos, además de ser muy divertidos, tienen que ver con la campaña Un Trato por el Buen Trato y vacunando a niños y niñas. Así que bueno, gracias por estos minutos y nos encontramos nuevamente mañana, además. Bueno, gracias a vos, Dani, de vuelta, bueno, a Yami, que está en los controles, y el saludo para todos los oyentes y las oyentes de la FM Tincunaco.